El texto que escuchamos recién nos ubica en el primer día de la semana en el que Jesús resucitó, por la noche. El texto es de Juan. Están los discípulos encerrados por temor y a pesar de las puertas cerradas, Jesús se aparece, rompe ese encierro, saluda con la paz, los envía, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, y les regala además el Espíritu soplando sobre ellos y les regala también el don del perdón. Los pecados que ustedes perdonen serán perdonados, los que ustedes retengan serán retenidos. Pensaba en esta imagen de los discípulos encerrados por temor y Jesús que con esa irrupción los invita a abrir las puertas, ¿no? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. En el fondo les está diciendo, muchachos, la resurrección implica no quedarse acá encerrado, sino que hay que salir, hay que anunciar la buena noticia, es afuera. No se queden acá encerrados. Nosotros en la primera lectura de hoy, tomada de Hechos de los Apóstoles, vemos el efecto que eso produce después en la primera comunidad, ¿no? Ese Espíritu Santo que para Juan se regala el mismo domingo de la resurrección, Lucas lo ubica en Pentecostés, 50 días después, en el fondo es el mismo acontecimiento, ¿no? El Espíritu del resucitado hace que esas puertas se abran y que estos hombres salgan y la iglesia empiece a anunciar la buena noticia. Pensaba qué difícil habrá sido ese paso, ¿no? De las puertas cerradas a las puertas abiertas, porque esas puertas cerradas no es una circunstancia solamente. Ellos habían cerrado las puertas, lo dice el texto. Estaban cerradas porque tenían miedo, ¿eh? No es que se cerró la puerta, llamemos a un cerrajero porque no podemos salir. No. Nosotros cerramos las puertas porque tenemos miedo, no queremos salir. Y entonces el envío de Jesús, la invitación de Jesús, es a que haya un cambio de actitud. No es solamente abran la puerta, sino no tengan miedo. Pensaba en esto y pensaba que nosotros también podemos vivir encerrados. Hay muchas cosas que nos van como encerrando, ¿no? Esas puertas cerradas son un símbolo de una vida que se va encerrando. Hemos celebrado la resurrección y resuena en nosotros el envío. Pero para que ese envío, para que nosotros nos sintamos enviados y podamos ir a anunciar la buena noticia, tal vez tenemos que tomar conciencia de que a veces andamos con las puertas cerradas. Pensaba distintas cosas que nos hacen encerrarnos. Una, la primera que menciona Jesús incluso, es el miedo. Muchas veces nos encerramos por miedo. No solo miedo a que nos hagan daño o nos roben. Digo, las puertas cerradas del Evangelio enseguida nos remiten a nuestras casas, encerradas, con rejas, te tocan el timbre, mirás, no sabes quién es. Capaz que si es un desconocido hasta ni siquiera ni lo atendés. Es decir, vivimos encerrados, pero no es solo ese encierro. Es lo que eso también significa en nuestra vida, en nuestros vínculos con los demás, ¿no? El otro que lo experimento como alguien que me puede decir algo que no me va a gustar, que me amenaza, o que me hace daño, que me critica, hace que a lo mejor yo no me pueda mostrar como soy, ¿eh? por miedo a ser rechazado. Entonces me voy encerrando, ¿no? El miedo nos encierra. No quiero tener ninguna discusión, no quiero pelearme con nadie, no me gusta la violencia, me encierro. Justamente el saludo de Jesús es la paz. Frente a la violencia, Jesús saluda anunciando la paz. Esa paz que Él había prometido en la última cena, y nosotros recordamos en cada misa. ¿Eh? La paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo, dice Jesús. La paz que en el Evangelio según San Juan vimos que mantenía Jesús a lo largo de toda su pasión. Jesús se enfrenta a la violencia sin perder nunca esa paz. Entonces Jesús resucitado nos regala la paz para que podamos abrir la puerta sin miedo. Otra cosa que nos encierra muchas veces es el rencor, la bronca. Nos hemos peleado con alguien, discutimos, entonces nos encerramos. Si la herida es muy profunda y tal vez el perdón lleve muchos años en llegar, pueden pasar dos cosas. Una es que no querramos perdonar. Cerramos la puerta porque le hicimos la cruz. Yo con vos no quiero saber más nada. Otras veces puede ser que querramos perdonar, pero no nos sale, no podemos. Me gustaría perdonar, pero no sé cómo. Cada vez que recuerdo lo que pasó, me vuelve la bronca al corazón. Entonces nos vamos quedando encerrados, los vínculos se van perdiendo, y con ese amigo con el que te peleaste, o ese familiar, ya no lo llamás, no le preguntás, se van acentuando las distancias. Nos quedamos solos, ¿no? El encierro tiene que ver con esa soledad. Por eso, Jesús resucitado trae el perdón. Ustedes perdonen. Lo que suceda entre ustedes sucederá en el cielo, dice Jesús. Y regala entonces el don del perdón para poder abrir la puerta de nuestro corazón cuando se cerró por el rencor, por la bronca, por la falta de misericordia. Y hay otra tercera cosa que muchas veces nos encierra. Es el miedo a lo que va a venir, la incertidumbre por el futuro, pensar que lo que viene tal vez no sea bueno. No tener futuro es estar muerto, ¿no? ¿Cuándo uno deja de tener futuro? Cuando se murió. Ahí se acabó la historia, se acabó el tiempo. Entonces, tener miedo del futuro, no tener esperanza, de alguna manera es estar muerto, estar encerrado, sin tener perspectiva de vida. Los argentinos este año tenemos, puede ser que tengamos como esta sensación, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Tiempo de elecciones, etcétera? No voy a hacer un comentario de esto, pero todos entendemos, ¿no? O lo vivimos, lo que estamos atravesando. Entonces, eso también nos encierra, nos desanima, nos quita fuerza para vivir. Entonces, ¿qué hace Jesús resucitado? Sopla el Espíritu. Ese Espíritu que nos lleva al primer soplo del Espíritu, ese que Dios hizo sobre ese muñeco de tierra que había creado, ¿no? Y le sopló el aliento de vida, ¿eh? Cuando Dios creó la humanidad, al hombre, a Adán, pero la humanidad está reflejada ahí. Dios es un Dios de vida, entonces Jesús resucitado sopla otra vez sobre estos hombres para que esas puertas se abran, para que no tengan miedo del futuro, de lo que va a venir. Son tres imágenes de las puertas cerradas y de cómo muchas veces nosotros podemos haber cerrado las puertas. No es simplemente están cerradas, nosotros las cerramos por todas estas cosas. Entonces resuena el mensaje de Jesús resucitado entre nosotros hoy. Vayan, yo los envío. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Podría parecer sencillo, pero claro, si yo cerré la puerta por miedo, tal vez no tenga ganas de abrirla. Y mucho menos si la perspectiva es que el envío que me hace Jesús es como el de Él. Lo acabamos de ver morir en la cruz. Está bien, resucitó. Pero no le fue fácil el camino. Somos enviados como Él mismo, Jesús, fue enviado. Y eso significa que tal vez ese envío, que tal vez el camino que debamos seguir, y tengamos que pasar por la cruz. Aunque después se nos prometa la resurrección, pero el camino pasa por la cruz. Con más razón, ¿con qué ganas voy a abrir esa puerta? Si a lo que se me está enviando es algo que tal vez no sea tan bueno. Recordemos otras palabras de Jesús en el Evangelio: los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y quién tiene ganas de ir? ¿No? Envíame de otra manera. Y sin embargo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, dice Jesús. Hoy estamos entonces en esta situación, yo pensaba en estas cosas, decía, ¿cómo hago para abrir la puerta del corazón? Si yo la cerré por miedo y ahora me piden que salga, pero ¿a dónde? Miraba el Evangelio y fíjense que el Evangelio muestra qué pasó una semana después de ese acontecimiento. 8 días más tarde, dice el texto, los discípulos seguían encerrados. Todavía la puerta no se había abierto. Es decir, pareciera que ese abrir las puertas no es inmediato. No es de un día para otro, no alcanza con que alguien me diga, abrí la puerta y ya está. Pareciera que algo en mi corazón tiene que ir cambiando, tal vez de a poco, tal vez lentamente, para que pueda finalmente, sin miedo, con esperanza y con reconciliación, abrir la puerta del corazón. Tendremos que pedirle al Señor que vaya transformando nuestro corazón. Y eso se hace con mucha fe. Hoy, si quieren, es un domingo para renovar la fe, porque para poder creer que esa propuesta que nos hace Jesús es una propuesta de vida y no de muerte. Esa propuesta que nos asuste, que por eso hemos cerrado la puerta, no nos va a hacer bien. Nos deja encerrados y ese encierro no es sano. Volvamos a renovar nuestra fe en este Jesús resucitado que nos pide que confiemos en Él. Y pidámosle que nos regale esos dones, el Espíritu, el perdón, la esperanza, para que de a poquito vayan dando fruto en nuestro corazón. Y tal vez no será mañana, pasado, tal vez pase un tiempo, podamos animarnos a abrir las puertas. Pero la oración se hace desde esta profunda fe. Le pido a Jesús que me regale esos dones, porque si no, me voy a quedar encerrado, quién sabe por cuánto tiempo. Lejos de sentirnos mal o culpables por demorar en abrir la puerta, hoy justamente celebramos el Domingo de la Misericordia y entonces nos ponemos delante de este Jesús que, como lo hizo con los apóstoles, no mencionamos nada de Tomás, pero la misericordia de Jesús, que entiende las dudas, que entiende las zozobras, ¿no?, que entiende nuestras fragilidades, es la que nos permite a nosotros hacer confiadamente esta oración. Frente a esa misericordia de Jesús le decimos: danos un corazón que pueda abrirse a los demás.